sé que te han dicho mucho de mí, pero se te olvida, bebé, cuando estamos juntos, besándonos a solas. Aquí no pasan horas, bebé. Aquí que pase lo que pase, deja el que dirán, siempre van a hablar. Las dejé cuando llegaste tú y yo, no necesito a nadie más. Así que pase lo que pase, ya no soy igual. Déjate llevar, te vi y me gustaste tú y yo, bebé. Que pase lo que tenga que pasar, que digan de nosotros me da igual. Si te dejas llevar, conmigo no vas a llorar. No sé tú, pero yo no paro de pensarte. Dame luz, es que estoy cansado de extrañarte. Lo que yo hago contigo no lo hago con cualquiera. Tú eres mía desde que estábamos en la escuela. Las conversaciones y los besos en las escaleras. Estar sin ti me desespera. Así que pase lo que pase, deja el que dirán, siempre van a hablar. Las dejé cuando llegaste tú y yo, no necesito a nadie más. Así que pase lo que pase, ya no soy igual. Déjate llevar, te vi y me gustaste tú y yo. Me quedo pensando si será, si amor verdadero viene y va. Es que yo a tu lado tengo todo y te prometo así será. Pase lo que pase, ya no soy igual. Déjate llevar, te vi y me gustaste tú y yo. No necesito a nadie más. Así que pase lo que pase, ya no soy igual. Déjate llevar.